Los sobrevivientes, baby. Vivientes. ¡Ay! Se siente, las nenas se mueven, se pone caliente. Me gusta el juego que tú me das. La vista se prende para irme con ella, pasarla de fiesta. Me gusta, dame fuego una vez más. Para mi amigo Nicolás Alfonso, allá en San Luis, lo baila así. Perdiendo la paciencia, pues sabes, no tienes vida, retírate, aunque aquí sobreviviente domina.